8 de la mañana en los estudios de Radio TGD, la voz de Occidente. Bueno, pues estamos ya con ustedes esta mañana. Mañana un poquito soleada, sí. Algo débil el astrogüero esta mañana en el valle de la ciudad de Quetzaltenango. Estamos ya con ustedes la mañana de este jueves 18 de marzo para llevarles durante 90 minutos el programa Remembranzas TGD. Nuestro atento, cordial y atento saludo para todos ustedes, ya que a esta hora y como todos los jueves, la participación de nuestros cantantes, nuestro instrumento, nuestros conjuntos guatemaltecos en estos 90 minutos. Con el permiso de ustedes, vamos a iniciar los 90 minutos de Remembranzas TGD. Bueno, así estamos iniciando estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD y con ese saludo atento y cordial para ustedes que naturalmente están en sintonía ya listos para poder estar llamando a través del hilo telefónico el 77-61-42-35, también sus mensajes de texto, los mensajes a cabina. Y para aquellos que nos están escuchando allá en la Unión Americana, en los departamentos de Guatemala y aún en la capital, en nuestra página web www.radiotgd.com. Saludos para ustedes. Gracias, amigos, por esa sintonía. Y cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos, vamos a complacer a los amigos que ya nos están llamando en esta mañana. Amor mío, la paso contigo. Muy bien, a través de la emisora de la familia hemos tenido el gusto de complacer con la participación de Edwin Mancía. Edwin Mancía nos ha interpretado Esta noche la paso contigo, es el título de la canción. Bueno, pues vamos a desearle lo mejor esta mañana y a través de la emisora de la familia pues vamos a platicar datos muy importantes de lo que es la música que se escucha, que sintonizan nuestros amigos en esta época de Cuaresma. Y claro, son las bandas, la música sacra que acompaña a las procesiones, y ahora pues en esta época únicamente se va a conmemorar la Semana Santa, la época de la Cuaresma. Pero también recordamos que en esta época, y como el año pasado también se suspendió por la pandemia que aún está dentro de nosotros, hace 2 años precisamente estuvimos platicando, como también lo vamos a hacer ahora, lo que es la Sacra Armonía. Recordemos que la nueva influencia que comienza a apreciarse en las marchas fúnebres contemporáneas en Guatemala, ya saben ustedes que se deja escuchar todos los años en la época de Cuaresma, principalmente en estos días del primero al sexto viernes de Cuaresma. Con la nueva, precisamente, armonía, comienza la nueva etapa de la música procesional guatemalteca, el elemento ceremonial y ceremonioso y de carácter solemne que se complementa el lento avance de las largas y pesadas andas que presentan notas, marchas fúnebres, marchas propias de la pasión, permiten reconocer un estilo diferente, uno en que términos sencillos se puede aplicar y explicar como más móvil, alegre incluso en determinados momentos. La nueva influencia que comienza apreciarse en las marchas fúnebres contemporáneas en nuestra Guatemala. Es un toque de europeo, como le llaman muchos. Pues hasta 10 nuevas composiciones se llegan a crear anualmente en las procesiones de la época de la Cuaresma. De esto vamos a platicar a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Puedes reír, con tranquilizantes quieres combatir todo ese tormento y te sientes morir. Ya no sufras tanto y tienes que ir a ver de qué forma dejas de sufrir. Doctores muy buenos ahí encontrarás, tan profesionales que ni sentirás. Conozco un lugar especial, donde los doctores te pueden servir con todo y raíz, te pueden sacar esa muela ingrata que te hace infeliz. La muela feliz es ese lugar. Conozco un lugar especial donde los doctores le pueden servir. Con todo y raíz te pueden sacar esa muela ingrata que te hace infeliz. La muela feliz es ese lugar. Conozco un lugar, especial, donde los doctores te pueden servir. Con todo y raíz te pueden sacar esa muela ingrata que te hace infeliz. Dolores muy fuertes que te hacen sufrir, como el de la muela y no puedes reír. Con tranquilizantes quieres combatir todo ese tormento y te sientes morir. Ya no sufras tanto y tienes que ir a ver de qué forma dejas de sufrir. Doctores muy buenos ahí encontrarás, tan profesionales que ni sentirás. Conozco un lugar, lugar especial, donde los doctores te pueden servir. Con todo y raíz te pueden sacar esa muela ingrata que te hace infeliz. La muela feliz es ese lugar. Conozco un lugar, lugar especial, donde los doctores te pueden servir. Con todo y raíz te pueden sacar esa muela ingrata que te hace infeliz. La muela feliz es ese lugar. Conozco un lugar, lugar especial, donde los doctores te pueden servir. Con todo y raíz te pueden sacar esa muela ingrata que te hace infeliz. La muela feliz es ese lugar. Conozco un lugar, lugar especial, donde los doctores te pueden servir. Con todo y raíz te pueden sacar esa muela ingrata que te hace infeliz. Hemos escuchado la participación de Paco Cáceres en el programa, acompañado de nuestro instrumento nacional, la marimba, interpretando La Muela Feliz. 8 de la mañana con 11 minutos en la Estación de la Familia. Estamos en el programa Remembranzas TGD y platicando datos ahora muy importantes con relación a la marcha fúnebre, la música sacra que se deja escuchar en esta época de Cuaresma, tal vez ya no en las procesiones, sino en los programas de radio y también en la televisión, recordando la solemnidad de las procesiones en nuestra Guatemala. Se diluye, como siempre, el sello de esta rama de la música sacra guatemalteca al respecto, pues hay muchas opiniones, principalmente con los historiadores guatemaltecos. Es vital revisar las partituras contemporáneas. Se considera que existen influencia de bandas italianas y también bandas españolas en varias de las composiciones estrenadas en la última década. Así se resalta, y que son cambios poco perceptibles, pues continúan siendo menores si se les compara con el repertorio que se interpreta en esta época del calendario litúrgico, pero se hace la observación de que el fenómeno pudiera crecer al punto de romper con el estilo que se ha caracterizado en las marchas fúnebres de Guatemala, la música sacra. Vamos a agradecer sus mensajes. Saludos para los amigos que nos sintonizan esta mañana. Don Julio Menchú nos está escuchando ya en la zona 4, en la avenida El Cenizal, precisamente aquí en el barrio San Bartolomé. Es uno de los principales cargadores de las hermandades del Señor Sepultado y Virgen Dolorosa de la parroquia de San Bartolomé. Es el cofrade mayor, don Julio Menchú, a quien saludamos esta mañana a través de los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Se marchan, caminan de la mano hacia el bus, que estás en la ventana, te quedas en casa vestida de azul. Es el vestido azul que me gusta, qué pena que no te pueda ver. Tú que estás en la ventana, no quieres que en casa te vean con él. Tú que estás en la ventana, castigada en casa por salir con él. Anda y díselo a tus padres que ya no eres niña con tus 16. Te esperaré largamente hasta que vuelvas a mis brazos otra vez. Y guardaré con cariño tus caricias y tus besos de mujer. Esperaré entre las sombras, acechándote estaré. Hablaré con tus padres y te llevaré. Pues hemos escuchado la participación de Raudales con un ramillete de bellas composiciones a través del programa Remembranzas TGD. Pues hablando de música sacra, don Luis Pirir es un músico que participa en bandas procesionales desde ya hace 1990. La mayor parte de su trayectoria ha sido director y desde hace ya unos 15 años forma parte de la Sacra Armonía. Es un grupo que reúne tanto a directores como a músicos que se especializan en marchas. Sin demeritar el estilo de la música nacional, pues el director nos cuenta que en las marchas en otras latitudes son más libres y sigue siendo religiosas. Son una variante, así lo comenta, acerca de la incorporación al nuevo estilo, de que precisamente de acuerdo con Urquizú, que es su propio, que es precisamente música de España y también de Italia. Pero el maestro Luis Piril lleva casi unas dos décadas trabajando diariamente durante la Semana Santa y algunos otros cortejos de la Cuaresma. Su oído y pertenecer al gremio de compositores, pues le permite estimar que al año un mínimo de 10 marchas se incorporan al repertorio guatemalteco por varios compositores nacionales. Es lo que comenta don Luis Pirir, director de bandas procesionales y también es compositor. Es lo que les podemos comentar a través del programa Remembranzas TGD. Fíjense ustedes que hasta en marimba se puede escuchar ahora en los conciertos, en las parroquias, en las iglesias, y se ha grabado también la música sacra en marimba. La vamos a escuchar despuesito de nuestro corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Thank you. Escuchado con marimba ideal al pie de la cruz. Como les venía comentando, también a través de nuestro instrumento la marimba ya hay grabaciones con música sacra. Es lo que les podemos comentar a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Pues hablamos de lo que es la sacra armonía. Con este nombre surge en el año 2000 una comunidad de filarmónicos profesionales y aficionados también con el fin de interpretar música religiosa y música popular de Guatemala. La Sacra Armonía está integrada por tres secciones, la más joven que lleva el nombre de El Niño Jesús y que está bajo la dirección del filarmónico percusionista Cristian Alexander Juárez Bermúdez. La segunda sección, San José, estaba bajo la batuta del filarmónico organista y percusionista Marco Antonio González Vargas. La otra sección es Santa María, es dirigida por el filarmónico de bronce y arreglista Luis Adolfo Pirir Ávila, un personaje de 40 años de edad, quien cuenta que con sus seis obras, por ejemplo, La Piedad, que es una marcha, En la Hora de la Muerte, es otra. Redemptoris Mater, también. El Varón de Dolores, Jesús de la Caída y Glorioso Martirio. Son las composiciones del cual ha compuesto Luis Pirir, que es el actual director de la Sacra Armonía. Música que se deja escuchar principalmente en esta época de la pandemia solamente en programas de música de radio, así también programas radiales, ya que este año pues las procesiones como el año pasado se suspendieron por motivo de la pandemia. Vamos a seguir platicando de lo que es la música sacra y sus compositores. Cuando son las 8 de la mañana con 29 minutos, continuamos con el programa Remembranzas TGD. Thank you.

Bueno, hemos escuchado la participación de Electrónicos La Fuente con Hechizo de Amor, una composición de Mago Peralta. Bueno, pues Benedicto Sáenz llegó a adquirir una colección de partituras con obras de Beethoven y Chopin. Fue contratado en esta época en el Templo de Santo Domingo en la capital de Guatemala, y esto fue para un Viernes Santo. Estrenó arreglos que hizo en música sacra. Sin embargo, se resalta el hecho de que fue adaptada a un estilo local. Para el director podría ser prematuro hablar de una amenaza a la música nacional, ya que podía tratarse de una etapa transitoria que permitiría enriquecerse con el acervo musical. Los aportes de Benedicto Sáenz fueron decisivos para transitar los arreglos románticos cuando los tradicionales eran barrocos. Así lo destaca también en el aporte entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que hizo un grupo de músicos que se reuniera en la iglesia de la parroquia vieja en la capital de Guatemala. Dentro de ellos estuvieron participando Ramón González, Manuel Martínez, Rafael Álvarez, Víctor y Nicolás González, Fernando Escobar. Ellos son pieza clave entre la música romántica y la música sacra. Vamos a seguir con ustedes platicando datos importantes de las marchas fúnebres de la música sacra a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, porque son composiciones de autores guatemaltecos. Vamos a tener en este momento el corte comercial de las 9 de la mañana con, es decir, de las 8 de la mañana con 40 minutos, y luego seguimos platicando y escuchando música a través de estos 90 minutos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.